tus manos cuando me acarician. Siento tu pasión por las noches. Yo te sueño y te quiero y te espero solo a ti. Me encanta tu